Estamos aquí en la caseta México Cuernavaca con los padres y madres de Ayotzinapa. Están haciendo una apertura de las casetas, pidiendo una cooperación voluntaria. Y bueno, estamos entrevistando a don Melitón. Y bueno, ¿nos puede decir su nombre completo? Claro, mi nombre es Melitón Ortega Carlos, integrante del Comité de Padres de Familia de Ayotzinapa. Mi sobrino es Mauricio Ortega Valerio, es el que hoy está desaparecido. El objetivo de esta liberación de caseta es una actividad más de protesta, debido a que en estos días, del día 18, ¿no?, que se tuvo la reunión con PGR, nosotros esperábamos que nos diera la respuesta ya definitiva sobre el caso de Tomás Cerón de Lucio, y resultó que ya en la mesa de trabajo pues empezaron a informarnos otros temas con mínimos avances, como es la búsqueda, como es la investigación, ¿verdad?, propia, ¿no?, del caso, telefonía, entre otros temas que nos estaba informando, pero son mínimos, son temas que ya habíamos, son informaciones que ya habíamos tenido. Entonces, y ya el tema central ni siquiera estaban tocando, ¿no? El tema para nosotros, propusimos a esa reunión a la señora Arely Gómez de que nos diera, pues, que se centre, ¿no?, el tema de Tomás Cerón de Lucio. Entonces, eso así, entonces no tuvimos ni una respuesta. Entonces ya nos informó que les faltaba, que en ese momento no podían dar una respuesta definitiva. Entonces, ante esa situación, nosotros como padre de familia tuvimos que, pues, retirarnos, ¿no?, de la mesa, porque no tenía ningún sentido seguir sentado y dialogando. Entonces, el posicionamiento de los padres es que mientras no hay respuesta sobre la separación de Tomás Cerón de Lucio, no nos vamos a sentar con la procuradora hasta que nos tenga una respuesta definitiva, entonces que nos llame a través de los abogados y nosotros volvemos a sentarnos para dialogar sobre esto, mientras no podemos. Esa es la razón por lo que nos manifestamos el día de hoy, pues, haciendo esta actividad de protesta, ¿no?, en esta caseta, porque para que el gobierno diga, vea que no estamos de acuerdo, no vamos a tolerar, no vamos a caer en ese juego de seguirnos reuniéndonos con las autoridades y que nos den la misma información. Entonces, por eso estamos haciendo esta actividad y la vamos a seguir el transcurso hasta que nos den la respuesta. Y de ahí, el otro tema también es sobre el mecanismo, ¿no?, en especial para el caso de Chinapa. El Estado le está poniendo traba, y a raíz de eso el grupo no ha llegado. Por eso también denunciamos, ¿no?, que el gobierno, en lugar de atender, en lugar de que tenga la voluntad de que se resuelva el caso, que el grupo llegue ya para que inicie el trabajo, pues está poniendo una serie de obstáculos. Y de ahí, el otro tema es que los padres de familia ya hemos decidido, ¿verdad?, como ya todo el mundo sabe, que este mes, en el marco del 23º aniversario, ¿verdad?, de la desaparición de los estudiantes, pues tendremos que hacer un concierto que tiene el objetivo de que el pueblo vea, conozca que el movimiento de los padres sigue. Un movimiento, este concierto es por la exigencia, por la verdad y por justicia. Y por eso esa es la actividad, lo vamos a hacer en estos próximos días, ¿verdad? A partir de a la una, los padres llegan ya en el estadio, en la explanada del Estadio Azteca, y esperamos que la gente llegue ahí. No tiene otro objetivo, el único objetivo es que se vea el movimiento de los 43 padres de familia. Exigir justicia, exigir verdad y exigir castigo y toda la línea de investigación. Ese es el objetivo. Y de ahí informar y comunicar al pueblo que pues acompañe, ¿verdad?, en el marco de 2 años de la desaparición de los estudiantes. Y además también queremos decirle que en Guerrero los estudiantes de la normal están haciendo la misma actividad. Mañana harán una actividad en la capital del estado de Guerrero, pues igual lleva el mismo objetivo, ¿no?, de pues la exigencia de separación de Tomás Cerón de Lucio. Esa es la actividad, el objetivo de la actividad que tenemos hoy. Y en cuanto a las asambleas que se realizan en Ayotzinapa, ¿se siguen llevando a cabo? Sí, claro, la asamblea determinó, una asamblea provisional de la ANP, pues determinó que el día 3 de septiembre tendrá que realizarse una Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa para seguir valorando, seguir revisando, ¿verdad?, el plan, construir el plan de acción, pues en estos últimos días, ¿verdad?, hasta el día 26. Entonces, toda una jornada de trabajo que vamos a hacer, pero para eso, para organizarla más, entonces necesitamos hacer una reunión el día 3 en la normal de Ayotzinapa. Cuando se refiere al grupo, ¿se refiere al grupo de expertos? El grupo interdisciplinario de expertos independientes. Me refiero al equipo, ¿no? El equipo del mecanismo especial para caso Ayotzinapa. A eso me refiero, la llegada, ¿no? La llegada que hasta la fecha quedó que en este mes iba a llegar, pero como no, hasta la fecha no hay nada, pero todo tiene que ver con las trabas que el gobierno está colocando ahí para la venida del grupo. Entonces, por eso estamos esperando este grupo de expertos para el mecanismo especial para caso Ayotzinapa. En eso estamos en espera. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a usted también.